El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la multifacética compositora, vocalista, arregladora, multiinstrumentista y profesora de formación artística musical, radicada en la ciudad de Córdoba, Argentina, Cecilia Quiroga, conocida también como Ceci Q, ha integrado a lo largo de su carrera conjuntos vocales e instrumentales de diversos estilos, realizando un vasto recorrido desde la música de nuestras raíces hasta la música experimental y electrónica. La música de Ceci Q es un viaje por distintos paisajes sonoros en donde constantemente apela a una búsqueda introspectiva, sensible, pasando por todos los estadios posibles, desde sus letras hasta cada detalle que aparece en la tímbrica que selecciona. Su música no se limita a un estilo determinado, sino que busca desbordar por donde pasa con la fuerza del rock, la búsqueda ilimitada de sonoridades mediante estilos como el glitch y experimental, y la formación de texturas que definen su arte sonoro como un sello distintivo de su música. Se vale de todos los recursos a la hora de componer, y luego con la ventaja de poder programar y grabar mucho de la música que produce. Su primer material discográfico, que se llama Permiso para ser yo, grabado en el estudio de Daniel Kogan en el año 2015 en la ciudad de Córdoba, fue todo un desafío. Todo su trabajo artístico se fusiona en una sola expresión, en donde solo prima la libertad de ser y hacer. Pero hoy les ofrezco el primer adelanto de su nuevo trabajo Glitter, cuarto álbum de la artista cordobesa que saldrá hacia fines del 2024. Se trata de una nueva apuesta donde la multiinstrumentista, que hasta hace poco comandaba los teclados en la banda de Rally Barrio Nuevo, demuestra una vez más su versatilidad y dominio para lograr climas y texturas irresistibles. A diferencia de su disco anterior, La Machine, del 2021, donde compuso y se hizo cargo de todos los instrumentos, software y controladores, Ceci Q regresa esta vez en formato banda, con una concepción más grovera, entremezcla con originalidad influencias del indie, el hip hop y el soul. En sus letras están presentes el concepto de la luminosidad, lo frutal, lo colorido, lo saboreable. La naturaleza, el amor y la contemplación y el placer pasan a ser elementos fundamentales en el desarrollo estético. Los músicos acompañantes son Rodrigo Lagos en el bajo, Matías Herrera en la batería, Bruno Cravero en teclados, controladores y MIDI, y Guadalupe Toledo en coros. En la parte técnica tenemos a Daniel Kogan en preproducción, grabación y edición, y Lautaro de la Vecchia, drum doctor y grabación de batería. El agradecimiento a la enlazadora de mundos, mi buena amiga la productora Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este corte para nuestro podcast, una joyita de talento y creatividad. Los dejo entonces con Ceci Q para que les cuente más sobre este adelanto. Escucharemos a Ceci Q desde este adelanto de su nuevo disco, Glitter, del 2024, Sea Donde Estés. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación a El Canto y la Palabra. Mi nombre es Ceci Q, soy compositora cordobesa y en este audio les vengo a presentar un single que acabo de sacar, mi primer single, que es el primero de 8 que va a salir de mi cuarto disco que se llama Glitter, que se llama Sea Donde Estés, y es una canción que habla de un amor que se termina, pero con un dejo de esperanza, mostrando ese amor como una especie de mutación en donde todas las cosas que aprendemos de alguien que amamos tanto vuelven de otra manera, desde otro lugar, y a veces vuelven en forma de naturaleza, de afectos, pero que ese amor nunca muere, sino que siempre va a vivir en nosotros de una manera hermosa. Muchas gracias y espero que tengan un hermoso día. Sea donde estés, si escuchas la radio, esta canción es para vos. Y si aún no sabes, te amo y sé que vos también todavía me querés. Nos quedan paisajes por amarnos, no sé cuáles y en qué tiempo. Solo de tu mano, amor, yo quiero recorrerlos. La verdad que este amor fue tan intenso y frágil todo al mismo tiempo. Cuando esa tarde me fui sin mirar atrás para no ver. verte llorar. Nunca pensé que era el fin, no dimensionaba lo que era perderte. En cada célula está la memoria de tu piel y cuerpo grabada. ¿Dónde estarás, mi amor? Estarás pensando en mí como pienso en vos. ¿Cómo es que dejamos ir eso que se encuentra una vez en la vida? Todavía estoy aquí esperándote con la llama encendida. No hay lugar que no duela donde habitar. Vuelve a mí, amor, aquí estoy. La radio, esta canción es para vos. Y si aún no sabes, te amo y sé que vos también todavía me querés. Nos quedan paisajes por amarnos, no sé cuáles y en qué tiempo. Solo de tu mano, amor, yo quiero recorrerlos. Que el tiempo pasó, me doy cuenta que realmente te amo tan fuerte. Te vi venir a mí, llegaste hasta abrirme el universo. Es por ti y es por mí, y si puedes morir. La radio, esta canción es para vos. Y si aún no sabes, te amo y sé que vos también todavía me querés. Nos quedan paisajes por amarnos, no sé cuáles y en qué tiempo. Solo de tu mano, amor, yo quiero recorrerlos. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Joan Isaac es el nombre artístico de Joan Vilaplana y Comín, cantautor, poeta y músico español en lengua catalana, nacido en Esplugas del Llobregat, Barcelona, España, en 1953. A partir de 1974 se instala en la ciudad de Barcelona, donde estudia la carrera de farmacia. Entre 1969 y 1972 forma parte del grupo musical Nosaltres, siendo segundo clasificado detrás de Ramón Muntaner. En el segundo certamen promoció de Novas Veus en la Cova de Drac de Barcelona, pequeño local donde se encontraba el núcleo impulsor de la canción en catalán de aquellos momentos. El certamen se realizaba a iniciativa de la discográfica Contrecentric. En 1973 se independiza del grupo, iniciando su carrera musical en solitario bajo el nombre artístico de Johann Isaac. De ahí en adelante comenzará una larga carrera y producción artística de actuar y participar con nombres importantes de la poesía y las letras como Joan Salvat, Papa Seitz, José Carnier, Miquel Martí y Paul y Jean-Vivien Alcover. Y posteriormente también poetas franceses como Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Louis Aragon. Algunas de sus primeras grabaciones incluyen poemas de estos autores. Josep María Espinas y Joan Olé apoyan y asesoran literalmente al artista en sus comienzos. También adquiere importancia en su obra artística la experiencia de actuar en Lisboa a mediados de los años 70, poco después de la Revolución de los Claveles, al lado de José Afonso y otros artistas portugueses. Toda la manifestación cultural relacionada con la música estaba muy politizada en ese periodo. Sin embargo, aunque algunas de sus canciones tenían bastante contenido político, Johann Isaac se decantaba más por la poesía, caracterizándose además por escribir siempre de manera autobiográfica, intentando proyectar hechos y sentimientos universales desde su realidad íntima y personal, característica que en sus inicios lo diferenció en cierta medida del resto de los artistas de su generación. Su producción discográfica se inicia en 1974-1975 hasta el 2020 en más de 20 discos. De esa profusa discografía les presento Aute Classic, un álbum compuesto de 12 temas de Luis Eduardo Aute traducidos al catalán, con los que el artista le rinde homenaje a su amigo, al que admira y reivindica la normalización lingüística a través de su disco más politizado. El cantautor catalán ha destacado que los demás temas versionados de Aute son un ejercicio de normalización lingüística, conflicto que a su juicio le provocan los políticos más de derechas. En este sentido, Johann Isaac ha añadido que este trabajo tiene como objetivo demostrar que la música es capaz de acabar con la beligerancia entre lenguas y culturas, las catalanofobias o las españofobias. Luis Eduardo Aute ha participado en Aute Classic cantando algunas canciones junto a Johann Isaac, quien ha destacado su admiración mutua y ha traducido sus temas de forma delicada con la ayuda del también cantautor Miquel Pujadó. La elección de las 12 canciones de entre el extenso repertorio de Aute ha corrido a cargo del propio Johann Isaac, quien ha seguido un criterio puramente emocional e íntimo al escoger temas que le han conmovido en algún momento a lo largo de su vida. Escucharemos a Johann Isaac desde su disco Aute Classic del 2009 de Luis Eduardo Aute, La Belleza. Enemic de tota guerra i el seu premi la medalla. No volia altra batalla que evitar veure el meu cor ajaçat, vençut a terra, sota el pes que té la història i enlaire fins a la glòria el poder de la raó. I ara que no hi ha trinxeres, el combat és l'estratègia d'enfilar-se més que els altres, sense escrúpols, sense marges, i si cal donar l'esquena a la bellesa. La bellesa, la bellesa, la bellesa, la bellesa. Observeu-lo, són com rèptils assetjant la pobra presa, negociant a la mà estesa maquillatges d'ocasió. Tots segueixen les dreceres que els duran a la grandesa, bojos per enlluernar-nos amb l'estúpida ambició. Abans naven de profetes i ara l'èxit és la meta. Mercaders insaciables, més que fàstic fan tristesa, no han tocat ni per miracle la bellesa. La bellesa, la bellesa, la bellesa, la bellesa. I em parlaven de futurs fraternals i solidaris, on veuríem els falsaris escapçats en el piló. I ara que el gran mur s'enfonsa, la igualtat no és la mateixa. Quan més vens, més et respecten. Visca la revolució! Reivindico el vell miratge de sentir-me viu encara, passejar-me pels teus llavis, descobrint en el viatge la certesa de trobar-me amb la bellesa. La bellesa, la bellesa, la bellesa. El canto y la palabra, edición especial.